Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos deconstruir ciertos discursos. De cruce, de lo ventué, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguanta las espuelas del diablo convertido. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces, un programa hecho por docentes para acercarte todas las novedades y todo lo que te interesa conocer sobre la comunidad educativa. Le damos la bienvenida a nuestro 11º programa. Ante todo, agradecemos el espacio de Radio Nacional y sobre todo a ustedes que nos acompañan todos los jueves a la tarde. Bueno, tenemos un programa cargadito esta semana, hemos tenido... Tenemos un programa casi completamente gremial, ¿no? Sí, sí, de entrevistas. Político, gremial. No hemos retomado la recorrida a las escuelas con la radio. Exacto. Sí estamos en las escuelas, pero bueno, nos falta el móvil. Quizás la semana que viene traeremos alguna notita sobre los colegios. Ya sabemos que la vuelta luego del receso ha traído... como sí, dijimos en el anterior programa. La necesidad de enfocarse en algunas cuestiones. Sí, en retomar las actividades, más que nada. Sí, la organización de la escuela, las jornadas para las y los docentes. Mucho trabajo. Sí, sí, como siempre. ¿La primera entrevista? Sí. Bueno, tenemos a nuestra compañera Roxana Gugliara, secretaria provincial del Secretariado Provincial de UTELPA, secretaria general. Tuvo la oportunidad de participar junto con la CETERA de un congreso internacional organizado por la Internacional de la Educación para América Latina. Es una organización que reúne a todos los sindicatos docentes de América Latina y también de otros países del mundo. Ahora Roxana nos va a ampliar, nos va a contar cómo estuvo esa jornada. Participó dentro de un reducido grupo de compañeras de la CETERA representando a la Argentina a nivel internacional. ¿Cómo estás, Roxana? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Tuvimos la oportunidad de participar la semana pasada en la ciudad de Costa Rica en un encuentro de la Red de Mujeres Trabajadoras de la Educación en el marco de la organización de la IAL, la Internacional de la Educación para América Latina, que de la cual la CETERA, la confederación que nos nuclea, hace muchos años que es miembro integrante de la misma. Y en esta oportunidad, en este encuentro, estuvimos compartiendo experiencias con docentes, trabajadoras de la educación de los países de América Central, Guatemala, Costa Rica, que fue la sede, El Salvador, Honduras, también había docentes del hemisferio sur, de Chile, de Brasil, Argentina, Paraguay, también representantes de sindicatos docentes de Estados Unidos y de Finlandia, porque la Internacional de la Educación para América Latina forma parte de la Internacional de la Educación. A nivel mundial. Los temas que se debatieron y que discutimos y se armó agenda de trabajo tienen que ver, en un principio, seguir socializando el convenio 190 de la OIT, que habla sobre el acoso en el mundo del trabajo, la prevención de todo tipo de violencia en el mundo del trabajo, y en esto nos tiene a las mujeres trabajadoras como protagonistas, en un trabajo de muchísimos años colectivo en la Red de la Internacional de la Educación, de la Internacional de la Educación para América Latina, para prevenir todo tipo de violencias. La Argentina ha ratificado este convenio, tanto así como la recomendación 206, que habla de esta temática. y ya varios países de la región han ratificado, los gobiernos de estos países, este convenio, y el desafío es que en toda la normativa vigente, en las leyes y en el trabajo diario, este convenio se esté plasmado no solamente en la letra de una ley o de una normativa, sino en el trabajo concreto en el territorio. Roxana, respecto de esta cuestión que estás hablando, una vez que la normativa es tomada por un Estado, los Estados provinciales también, o sea, rige exactamente para cada una de las provincias. Digo, lo estoy pensando en la provincia de La Pampa y si existe alguna posibilidad por ahí de alguna acción a nivel provincial o no es necesario porque ya la cobertura a nivel nacional e internacional nos da ese amparo. Es un convenio que es ratificado por la Nación Argentina, por el Gobierno Nacional, y tiene implicancia en todas las jurisdicciones. Nosotros como sindicato de base de CETERA tenemos que apropiarnos de este convenio y pensar en clave de derechos humanos, en clave de este convenio a la hora de discutir acuerdos paritarios, claro, a nivel provincial. Bien. Y también lo que tiene que ver con la formación docente, poder dar a conocer y socializar este convenio. Hay que hacer un trabajo de militancia y un trabajo pedagógico respecto de un marco que nos protege, ¿no? Que nos genera derechos. Sí, exactamente, porque en definitiva este convenio se alcanza a partir del trabajo sostenido de muchos sindicatos docentes en el mundo, no solamente en, sí, América Latina, sino en el mundo, y porque aparte es la OIT la que lo impulsa y la que lo construye colectivamente con los países del mundo para que los estados nacionales lo tomen. Y es un avance importante y significativo. Así que esto se trabajó, se volvió a discutir. Ya hace bastante que venimos trabajando. Sí, porque la Secretaría de Igualdad de Género, Igualdad de Oportunidades de la UTELPA lo viene trabajando en las formaciones de hace unos cuantos años. Lo venimos trabajando e inclusive a nivel nacional estamos discutiendo un proyecto para que sea acuerdo paritario con el Gobierno Nacional en este momento, que tiene que ver sobre el resguardo y reparación ante situaciones emergentes y conflictivas en las escuelas que afecten a trabajadores y trabajadoras de la educación. En nuestra provincia nosotros tenemos un acuerdo paritario que es el número 138 sobre resguardo y reparación, pero el marco de normativa o el marco legal en el que estamos construyendo, y digo estamos porque UTELPA es parte de este trabajo colectivo junto en CETERA, de este documento para que pueda ser acuerdo paritario, la normativa base es el convenio 190 de la OIT, y que es muy importante que se pueda firmar, llegar a firmar un acuerdo paritario nacional en este sentido. Porque además eso nos va a dar pie a nosotros para profundizar nuestro acuerdo paritario provincial, para fortalecerlo. Estamos trabajando en la guía de orientaciones en situaciones conflictivas, donde obviamente se lo retoma y hay un pedido importante de la UTELPA de poder fortalecerlo. Sí, sí, nosotros tenemos el acuerdo paritario provincial, hay un proyecto que se está trabajando a nivel nacional, pero ¿en qué sentido? Tomando el convenio, claro, 190 de la OIT. Por eso es tan importante que la Argentina lo haya ratificado y después en las distintas jurisdicciones esto se tome. Sí, hablando de nuestro acuerdo paritario, digo, hemos sido pioneras y pioneros los docentes de nuestra provincia respecto de ese logro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y consideramos que siempre hay que tenerlo en cuenta, que esté en vigencia, que se aplique, porque es un avance importante en lo que tiene que ver o en materia de derechos laborales y en el resguardo del trabajo docente y en la reparación si es docente sobreseído de culpa y cargo o es inocente, que tenga una reparación pública por parte del Estado es fundamental. Bueno, esto se discutió ampliamente en este Congreso, ratificando, o sea, el compromiso de las entidades que conformamos la IAL a seguir trabajando en el convenio 190 de la OIT. Y también se abordaron temas muy interesantes y muy importantes que tienen que ver con el trabajo de la mujer trabajadora docente en tiempos de pandemia. Hay mucho trabajo de investigación que se socializó en este encuentro, en esta red, y que es material que también se encuentra en la página de la Internacional de la Educación para América Latina, para quien quiera profundizar y conocer, y tiene que ver precisamente la doble o la triple tarea que las mujeres hacemos e hicimos en tiempos de pandemia en el trabajo desde la virtualidad, en nuestras casas. Y cómo en los distintos países impactó, de qué manera, a la salud de las trabajadoras y el impacto psicosocial. Sí, también tiene que ver con la fortaleza de los sindicatos durante la pandemia, con la estructura de derechos, ¿no? Nosotros tenemos muchos acuerdos paritarios y también durante la pandemia logramos algunos acuerdos, resoluciones y disposiciones donde pudimos, obviamente, tratar de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras en esta emergencia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de eso también, o sea, el trabajo y el debate gira en torno de cuáles son las acciones llevadas a cabo y por los sindicatos en tiempo de pandemia y en este momento, respecto de estas temáticas, respecto del trabajo docente, del puesto de trabajo, del lugar que ocupa la mujer trabajadora de la educación en el sindicato y en sus lugares de trabajo en las escuelas, y la importancia de la construcción colectiva que se da dentro del sindicato y de los debates para después discutir con los distintos gobiernos las mejoras en las condiciones laborales de política pública, y salariales. La participación en la construcción de políticas públicas. Exactamente, siempre con la premisa de defender la escuela pública y defender la educación como un derecho social y la obligación de los estados de ser garantes de la educación con la inversión necesaria para que esto realmente se dé en cada uno de los territorios. Bien. Y otra discusión muy importante que se llevó a cabo es una cuestión que viene pasando ya hace un tiempo, pero que se ha profundizado y que tiene que ver con la privatización y la mercantilización de la educación en toda la región. Y esto es fundamental que se ponga en debate y en discusión, porque si defendemos la escuela pública y el derecho social de la educación, de ninguna manera se puede estar pensando en la educación como un comercio, como un gran negocio, sino precisamente como un derecho. Y en este sentido hay investigaciones muy interesantes realizadas por investigadoras, por pedagogas que trabajan para la Internacional de la Educación y que tiene que ver precisamente con cómo se dan en la región estos procesos o estos fenómenos de privatización y de mercantilización. Y cómo hay sectores que tienen que ver con grandes multinacionales, grandes factores de poder y cierto sector de las iglesias que influyen directamente en la educación. Avanzan sí. Sobre los sistemas educativos públicos, ¿no? Exactamente. Por eso cuando nosotros y nosotras decimos no todo es lo mismo, no nos da lo mismo cualquier modelo de gobierno ni modelo de país, no nos da lo mismo un gobierno que piense en la educación como un derecho social donde todas, todos y todos tengan que estar incluidos e invierta y financie la educación, a gobiernos que se desentiendan diciendo que la educación tiene que estar en el campo de lo privado. Claro, y le da lugar a las grandes empresas, porque la educación para esos gobiernos es un gasto y por lo tanto se convierte, si es un gasto para el Estado, se convierte en un negocio para quienes especulan y para quienes sacan grandes tajadas económicas. Sí, la fuerte necesidad, ¿no?, de que la población, de que la comunidad educativa, de que las familias se entiendan, ¿no? Porque a veces el discurso hegemónico te gana la pelea, nos gana la pelea en esto, y en realidad lo que está en juego es el futuro educativo de las generaciones que vienen, ¿no? De la universidad pública también, la defensa irrestricta de estar en un país donde los hijos y las hijas de los trabajadores pueden ir a la universidad pública. Sí, tal cual. Gratuita y de calidad. Y también nuestro futuro como docentes. Sí, obviamente, pensando en el puesto de trabajo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y en el, precisamente hablando del trabajo docente, del puesto de trabajo docente y del lugar de las mujeres trabajadoras de la educación, fue realmente muy interesante escuchar las historias de vida y el trabajo de militancia en los sindicatos de cada una de las mujeres, de las trabajadoras que participamos de este encuentro. porque se pudieron escuchar todas las voces, en conocer las realidades en los territorios, cuáles son las cosas que son comunes y cuáles son aquellas que son más situadas y que tienen que ver con el contexto y con el lugar y con la situación política de cada uno de los países. Y la verdad es que esto genera una agenda de trabajo muy plural, muy rica en cuanto a experiencias y también a compromisos y a desafíos que juntas tenemos que llevar adelante, ¿no? Y hay una frase que es parte de una canción que nos acompañó durante estos tres días, que sintetiza un poco la lucha de las mujeres trabajadoras, en este caso de la educación, y que dice algo así como: no soy yo, no soy vos, somos todas, somos nosotras, cada una es parte de un todo. Entonces, esto también es importante, ¿no? El pensar en colectivo. Sí, en la lucha colectiva. La lucha colectiva. Fue un encuentro de educadoras. De educadoras, sí. De mujeres, de trabajadoras, de investigadoras, de trabajadoras sociales, de mujeres trabajadoras de la educación. Y de la participación política y en los sindicatos de las mujeres, ¿no? Exactamente. Y pensar siempre en lo que nosotras decimos, que el trabajo y la construcción es colectiva, que nadie se salva sola ni solo, sino que las transformaciones se dan cuando hay objetivos comunes, cuando hay un trabajo colaborativo y cuando hay agendas, en este caso regionales, porque la importancia de este encuentro es poner en valor que la Internacional de la Educación para América Latina constituye una red más amplia que la que puede ser una red de un país, y esto genera fortalezas en la región. Bueno, Roxana, te agradecemos. Muchísimas gracias. Toda esta información está disponible en la página de la Internacional de la Educación. También quizás va a haber también los links. Un informe va a haber de CETERA, es también disponible en la web y seguramente nosotros lo repliquemos en nuestras redes. Muchísimas gracias. Una de las de los desafíos precisamente es ese, comunicacionalmente, compartir la información de la Internacional, socializarla en nuestras redes y que llegue también a cada una de nuestras compañeras y compañeros en las escuelas, porque hay muchísimo material, muchísima información y porque podemos conocer las distintas realidades de la región. Sí, y no quedarnos únicamente con esto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ro. Cuando ella se enamoró, no pensó que el corazón era rojo para siempre. Siempre era rojo, rojo por siempre. No, no lo pensó. El corazón y lo guardó en un rincón sin saber si un día el sol le daría otros colores, otros colores, otro color. Un día el sol no lo pensó. Tambor que llamó de muy adentro, como lamento, presentimiento de algún temblor, como un tambor, como un temblor. Entonces el cielo cambió, se volvió menos azul. Y ella vio que los colores no eran amores, que los dolores del corazón bien rojos son, bien rojos son. El corazón bien rojos son. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Continuamos. En este caso vamos a compartirles dos audios de dos compañeras de la red internacional de este encuentro que estábamos comentando recién con Roxana. El primer audio es de Gabriela Sancho, coordinadora internacional para América Latina. Y en segundo lugar, y también agradecerle a Roxana que fue quien hizo la tarea de entrevistar a las compañeras, tenemos a Francia Brasinho Vargas, que es secretaria de la Mujer del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Costa Rica. Así que bueno, las escuchamos, son breves, pero son interesantes para tener en la radio. Bueno, mi nombre es Gabriela Sancho, coordinadora regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Estamos acá con la CETERA desde San José, Costa Rica, en el encuentro regional de la Red de Trabajadoras de la Educación de la IEAL. Precisamente estamos en un encuentro regional, está toda América Latina y el Caribe acá representadas, más de 150 compañeras reunidas, discutiendo política, discutiendo acción sindical, discutiendo formación político-organizativa, discutiendo género, igualdad, feminismos, con música, con arte, con encuentro, con debate, con discusión, porque precisamente para eso son los encuentros de la red, son formativos, son políticos, la discusión no es solamente de género e igualdad, que es prioridad, sino también hablamos de política educativa. Hablamos de qué pasa en el mundo de las mujeres, en el mundo del trabajo. Estamos haciendo varios lanzamientos súper importantes que quiero reiterar y aclarar que no son de la oficina regional, son de la red, como el observatorio Sumemos Igualdad. Es un nuevo observatorio, una nueva página web de la red con información clave de las afiliadas, con las afiliadas. Y también el día de hoy, que es el último día, 26 de julio, vamos a tener varias presentaciones y entre ellas el lanzamiento de la revista de la red, la número 9, en donde trae uno de los temas centrales, que es el sistema y la crisis de los cuidados, que tiene que ver 100% con las mujeres y específicamente con las mujeres docentes. Entonces, bueno, a disfrutar y muchas gracias a la CETERA por haber participado en este encuentro. Hola, mi nombre es Francia Briceño Vargas, secretaria de la Mujer del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense en Costa Rica. Hoy nos encontramos en el encuentro de la Red de Mujeres Trabajadoras, un encuentro que nos permite avanzar un poco más en materia de laboral, en materia de educación. Aparte de eso, nos permite ir conociendo un poco lo que es la coyuntura política de los demás países que nos están visitando en este encuentro. Creo que sacar el provecho a todo el aprendizaje y los conocimientos de otras organizaciones nos permite a nivel país ver las temáticas y ver las crisis económicas y laborales que cada uno de nuestros funcionarios en diferentes países también están pasando. Estos encuentros regionales permite que tengamos estrategias nuevas en comparación con otros países y poderlas implementar en nuestro país también como un recurso más de conocimientos adquiridos. Ella tiene razones para ser muy desconfiada, pero está cansada de despertar asustada. Se mira en el espejo y elige ser valiente, la mente positiva aunque fuera esté caliente. Camina con estilo musical, tan los audífonos, sabe que no está sola, pues cantamos al unísono. Y cómo no, si en esta jungla de concreto, luchar como mujer es nuestro mejor amuleto. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Porque ella lucha, lucha como mujer, ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha, lucha como sabe que su fuerza está en aceptar sus emociones más intensas. Confía en sus puños porque no es indefensa. prensa. No quiere más mujeres viviendo en la violencia. Sueña en las noches con poder ver a su madre, y al abrir los ojos no hace más que extrañarle. No quiere venganza, lo que quiere es justicia, ni una mujer menos por la violencia machista. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Porque ella lucha, lucha como mujer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha, lucha como mujer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha, lucha como mujer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha, lucha como mujer. Ella tiene misterio. Jimena lucha. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Nunca más calladas no nos podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Nunca más calladas no nos podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Porque ella lucha, lucha como mujer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Porque ella lucha, lucha como mujer. El 15 de septiembre nos reencontramos en la fiesta docente de UTELPA 2023. Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes. Nadie lo baila mal, más suave y elegante. Cena, mesa dulce, barra de tragos libre, DJ, sorteos y más. Podés señalar los lugares en la seccional Santa Rosa Pampa, número 171. Afiliados y afiliadas, 10.000 pesos. No afiliados y afiliadas, 13.000 pesos. Delegados, delegadas, 7.000 pesos. Y se pueden abonar en dos cuotas. Agendalo, 15 de septiembre, Fiesta Docente de UTELPA 2023. ¡Te esperamos! Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes. Nadie lo baila mal, más suave y elegante. Suave, suave, suave y elegante. Continuamos, en este caso le vamos a traer la voz de nuestra secretaria de Acción Social, Agustina Solís, que nos va a contar un poquito todo el trabajo, el arduo trabajo que está haciendo la Secretaría de Acción Social. Hola, buenas Agustina. Tardes, hola, ¿cómo Agustina? Andan? Buenas tardes a todos, todas, todes. Hemos logrado que venga. Porque sí, acá esto es un paso muy importante. Sí, porque traerla. Venimos ya pidiendo su presencia. No le gustan los micrófonos. Pero bueno, lo hemos logrado. Estoy. Bueno, Agus, contanos qué anda la secretaría. Es una secretaría... que está 24/7. 24/7, pero además muy visible y que hace un trabajo, la verdad, que abarca toda la provincia. Sí. Nos empeñamos, ¿no?, en llegar a cada uno de los afiliados afiliadas con un montón de beneficios y con un montón de cuestiones que se resuelven en ese espacio. Así que contanos. Claro, sí, como decías, bueno, desde los inicios de la UTELPA, la acción social ha sido uno de los ejes vertebrales o una de las líneas más importantes, porque creemos que es la parte que recibe el afiliado o la afiliada más directa en beneficios. Así que, bueno, siempre estamos bregando en que así sea. Este año venimos sumando reintegros en coseguros, en lo que es salud principalmente, apuntando a la prevención, ¿sí? Claro, y todo un trabajo también con la Secretaría de Salud Laboral, exacto, al respecto de cuando avanzamos en conjunto de las demás secretarías. Claro, sí. Como siempre estamos con los reintegros de todo lo que es psicología, kinesiología, todo lo que es estudios médicos. El afiliado recibe un reintegro a partir de junto estos, a su grupo familiar. Exacto, eso es importante. Abarca al estudio familiar. Y bueno, después también seguimos con las asignaciones familiares o ayudas económicas por nacimiento, adopción, casamientos. Estamos contando con las estadías también por casamiento, por jubilación. Y bueno, realmente son muy bienvenidas por todas y todos y usadas a full todo el tiempo. Sí. Como debe ser. Agustina, también se ha avanzado en algunos convenios que tienen que ver con turismo, en este caso y en esta época del año es para jubiladas y jubilados, porque bueno, están en una etapa en la que pueden disfrutar. En cualquier época del año. Así que, ¿nos querés contar las empresas, cómo hay que hacer para ponerse en contacto y ver las promociones? Sí, bueno, estamos con convenios con dos empresas, con Grid Travel de Santa Rosa y Password, que si bien tiene la sucursal en General Pico, trabaja en toda la provincia. Y bueno, nos están ofreciendo descuentos que fueron para el receso invernal, que lo usaron principalmente los activos. Y ahora tenemos un especial de jubilados que pueden usar de acá a diciembre en lugares por ahí que ya son de más temporada baja, pero que les viene espectacular para... Sí, ahí tenemos videos en las redes, ya tenemos circulando la publicidad, lo pueden ver. Así que, bueno, sí, los jubilados y las jubiladas de la UTELPA siempre son de viajar mucho, de aprovechar. Sí, están aprovechando un montón. Y bueno, desde Acción Social también hemos activado el turismo social, ¿sí? Este año hemos tenido viajes a la Feria del Libro, que ya está como institucionalizado en la UTELPA. Llevamos más de 170 compañeras y compañeros a la feria. Tuvimos el Encuentro Nacional de Jubilados. El Encuentro Nacional de Jubilados, sí, en Catarata de Iguazú, en el marco de los 50 años de CETERA. Así que estuvimos compartiendo con otros sindicatos del país este viaje, que fue espectacular. Eso también es importante también respecto de trabajar de manera coordinada con nuestra central y poder tener acceso, no solamente para los jubilados y jubiladas, digo, todo lo que tiene que ver con las casas docentes que tenemos en algunos lugares turísticos, que si bien siempre que es temporada alta es más difícil conseguir, la CETERA tiene una red armada con los sindicatos de base para poder acceder a esos espacios que también los tenemos en la web nosotros. Sí, y nosotros podemos acceder. Están en la web y, bueno, son mucho más accesibles que cualquier hotel o cualquier convenio que podamos hacer. Y son muy lindos porque hay muchos compañeros y compañeras que han ido y, bueno, ya en algún momento iremos a hacer un recorrido auditivo. Tal cual, para poder ver. A no ser que nos lleven y nosotros vamos con Radio Nacional a recorrer los convenios. Todo. Sería una buena idea, ¿no? Sí. Bueno, y acá a fin de año también estamos armando una agenda de trabajo para poder reactivar con las empresas y a través de la UTELPA también otros destinos. También es muy interesante lo que están haciendo, sobre todo las seccionales más grandes, hablo de Pico y de Santa Rosa, respecto de los convenios con los comercios, donde tenemos un plus de descuento. Bueno, ahora estamos, hoy a la mañana nos llegaron renovado acá de Santa Rosa y tengo los de Pico para empezar a publicar, pero eso es también algo muy interesante, ¿no? Sí, sí. Tenemos convenios con comercios de la ciudad, donde presentando el recibo de sueldo se le hace el descuento. Nada, es súper variado, desde indumentaria, electrónica, librería, restaurante, automóvil. Tenemos de todo y bueno, y lo está usando mucha gente de otras seccionales también. Claro, porque eso, porque en realidad las consultas pasan por ahí. En realidad no tenés que pertenecer a la ciudad donde está el comercio, porque lo que pasa es que la gente viaja mucho a Pico de Santa Rosa, sobre todo por cuestiones de salud, presentando el recibo de sueldo donde dice que sos afiliada a la UTELPA, accedes a ese beneficio. Exacto. Así que está buenísimo. Sí, sí. Y la última noticia, que es la más esperada por todas y todos, tambores. ¿Qué tenemos en septiembre? Contanos, Agus. La fiesta. La fiesta. No quiere decir nada de la fiesta docente. Estamos ahí en plena organización, tenemos fiesta en Santa Rosa. Y bueno, y el norte también se está preparando. Sí, Claudia, nos podemos contar si quieres. Pico, sí. Pico, a partir del viernes van a circular las entradas. Eso hablé con la Secretaría General. Para toda la zona norte, ¿no? Bien. Estamos también, yo de Luigi, estamos organizando ahí, también seccional Rancul se va a prender, vamos a viajar, vamos a invitar a las jubiladas y a los jubilados. En realidad todos los años la hacemos, es grande la de Santa Rosa y la de Pico, pero también algunas otras localidades hacen la suya. Quemú tengo en mente, Rancul el año pasado hizo una fiesta muy linda, Luigi en algún momento también la hizo, pero bueno, es cierto que genera un trabajo extra de mucha organización, de mucha responsabilidad. Pasa siempre acá en Santa Rosa que hay mucha demanda. Sí. Bueno, acá ya tenemos las entradas en venta, las pueden reservar en Pampa 171, en la seccional Santa Rosa. Bueno, y es la fiesta esperada por los docentes y las docentes, así que nada, ahí apurarse porque los cupos son limitados y los afiliados y afiliadas son muchas, así que vieron que septiembre es el esperamos. Día de las y los docentes, el día de la secretaria, de la directora, aprovechamos y festejamos todo, de los profes, de los maestros, así que aprovechamos ahí a festejar. Igual armamos, va a circular una publicidad de la fiesta específicamente de acá de la ciudad de Santa Rosa. También podemos pensar en hacerla una publi para Pico. Sí, sí.